Desde el acampe de los trabajadores del neumático frente al Ministerio de Trabajo en la calle Callao, escuchamos la voz de Ariel Godoy, quien explica el conflicto y responde a las preguntas que le hace Noelia del periódico El Roble. Bueno, a ver, hace 5 meses que nosotros estamos en lucha de los trabajadores Fate, Pirelli y Pirestone. En abril de este año tuvimos una asamblea de 1.500 compañeros donde se votó el reclamo de la revisión salarial, de estar por arriba de 5 puntos de la inflación. Nuestra paritaria va de julio a junio. Las patronales hasta marzo de este año nos dieron un 50% y de marzo a junio nos están ofreciendo un 16%, que eso nos estaría haciendo quedar casi empatado a la inflación, y nosotros lo que estamos reclamando es estar por arriba. ¿Y cuánto están calculando de inflación hasta fin de año, digamos? Digamos, nosotros, nuestra paritaria es de julio a junio. Entonces, a nosotros, como para estar arriba de la inflación, nos tendrían que estar dando un 20%. Pero la discusión, sobre todo más fuerte, se basa en el reclamo de las horas del 200 para los fines de semana. Porque nosotros, por los sistemas de trabajo que tenemos en las tres fábricas, estamos obligados a trabajar los fines de semana. Mañana, tarde, noche, turno rotativo, sábado y domingo. Y eso lo cobramos hoy día al 100%, lo que estamos reclamando es pagarlo al que lo paguen al 200%. No, estamos reclamando esa mejora, que es una mejora de convenio. Esto hace 5 meses que venimos con paro, marcha, movilizaciones, etc. Pero el día de ayer había una audiencia donde las patronales vinieron a ofrecer el mismo 16%, pero a la vez ofrecieron para la paritaria esta 2022, 2023, que ya se tendría que haber abierto en julio y está todo trabado por el conflicto, digamos, ofrecieron un 38% cuando de julio a marzo, un 38% cuando esa proyección inflacionaria para el periodo anual está dando el 100%. O sea, así que es descabellado, una provocación. En ese sentido, lo que hizo el sindicato, la comisión directiva de las seccionales, fue quedarse adentro del ministerio, convocar a paro las tres fábricas y movilizar acá. Hoy están las tres fábricas de paro. Hoy están las tres fábricas de paro, movilizamos acá, estamos en acampe desde ayer a las 2 de la tarde, y ahora esperando a ver qué pasa en el ministerio, si el ministerio baja algún tipo de. Trae algún tipo de respuesta. Las patronales ayer ya se fueron, pero sobre todo hay un reclamo fuerte, obviamente, que de las patronales, ¿no? Sobre todo a Madame Quintanilla, que es como que está capitaneando el barco de las patronales, ha salido a mentir en las radios y medios nacionales de que ganábamos 370 mil pesos, y ya con un ataque directo diciendo que él, para antes de discutir cualquier cosa, quiere aumentar la productividad, o sea, bueno, empeorar las condiciones de trabajo. En una industria que ya tiene un accidente por día, tres accidentes graves, un accidente grave cada 3 meses. El año pasado en Pirelli hubo un asesinato laboral de un compañero, de Marcelo Uliaga. Nada, condiciones muy jodidas en el gremio neumático. Y en ese marco, no solamente no quiere dar el aumento salarial, el reconocimiento de los fines de semana, redobló la apuesta y quiere incrementar los ritmos de trabajo. Lo que hicieron ayer entre patronales y ministerio fue explotar la mesa de negociación. Y nada, bueno, centralmente seguimos plantados en el tema de las horas del 200 de los fines de semana, el aumento de salario real, estar arriba de la inflación, y obviamente que no se toquen nuestras condiciones de trabajo, que ya de por sí son jodidas. Así que básicamente, ¿y cómo piensan seguir ahora? mirá, nosotros estamos a la espera de que bajen los compañeros del sindicato, porque están en permanencia allá arriba. Y nosotros acá bancando en el acampe y a la espera de que si hay o no alguna respuesta. Lo que sí, ya está planteado que tanto la permanencia en el ministerio como el paro de las tres fábricas es por tiempo indefinido. Eso es lo que hay hasta el momento, y hay que ver cómo sigue en el transcurso del día.